puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Sean bienvenidos y bienvenidas a un segmento más de Mamá Subversiva. Este miércoles tenemos un tema súper importante, súper especial, porque precisamente el día de hoy fue la Marcha Mundial de la Marihuana 2021. Hoy vamos a hablar acerca de eso, sin antes recordarles que el programa anterior estuvimos con André y con Mayra hablando sobre la previa de la minga de saberes que estamos preparando para ustedes alrededor de nuestras maternidades, de las maternidades diversas. Por mayo, que ha tenido una carga súper fuerte y no podemos olvidar que también la sigue teniendo con todo lo que está pasando en Colombia, con todo lo que está pasando en México, con todo lo que nos está pasando como Latinoamérica. Entonces, pasamos un primero de mayo en confinamiento, donde no se pudo hacer una movilización el mismo primero de mayo como es necesario. Y vamos a pasar también un día de la madre, que vamos a pasar en confinamiento, igual cuando hemos estado desde hace algún tiempo atrás tratando de reunir una comunidad suficiente como para hacer un plantón también el día de la madre y poner sobre la mesa las necesidades y los derechos de las mujeres que hemos decidido o no deciden ser madres también. Y bueno, así empezamos. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Te acompañamos, seas papá o seas mamá, o no seas ninguna de los dos. Aquí, entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. También les recordamos que pueden descargarse la aplicación, es súper livianita y pueden escucharnos ahí también. Y no se olviden de visitar nuestra fanpage Mamá Universitaria 1 en Facebook y Mamá Universitaria 19 en Instagram. Déjanos tus comentarios y tal vez si tienes dudas también o si deseas más información acerca de los temas que tratamos cada miércoles. Hoy en nuestro segmento Mamá Subversiva presentamos Mujeres, Maternidad y Cannabis. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. La planta de marihuana ha sido estigmatizada siempre. Su uso, su consumo, o como quieran llamarlo, siempre ha estado atravesado por un estigma social bastante pesado. A pesar de que gran cantidad de la población la usa, ya que tiene diversas formas de usarla, y estas formas también brindan muchos beneficios, los cuales nos van a compartir el día de hoy nuestras invitadas. El cannabis de la planta del cáñamo, además de fumarla, como les decía, se puede usar de forma lúdica, se puede usar para preparar té, para preparar postres, se usa en aceites, en cremas, incluso hay cosmética y, bueno, muchísimas otras cosas en las que se le puede dar uso a esta plantita. Y que hoy mamás y papás que nos están escuchando mientras están haciendo deberes, mientras están cocinando, mientras están yendo al trabajo, queremos que lo conozcan y que se pueda ir abriendo camino hacia no seguir estigmatizando a los usuarios y usuarias de cannabis. Entonces, en este encuentro en Mamá Universitaria se busca conocer sobre los usos de esta planta, las problemáticas y necesidades que atraviesa la comunidad que conforman los usuarios y también conocer cómo es utilizada también dentro de estas formas diversas de maternar y paternar. Entonces, vamos a empezar con nuestro segmento y para eso tenemos con nosotras a Evelyn Paz Esteves. Ella es presidenta de la Fundación Educativa y de Conocimiento Integral Canaguarme. Es paciente, educadora y activista por cannabis medicinal y derechos humanos de las personas que usan drogas. Licenciada en Comunicación Social con mención en Desarrollo. Y también es parte del equipo organizador de la Marcha Mundial de la Marihuana, activista social canábica desde el 2012, usuaria de plantas y sustancias psicoactivas, autocultivadora y paciente de cannabis medicinal por cuadro médico de fibroadenomas. Además, nuestra Eve es miembro activa de la Asamblea Cultural de Solanda y también del Mecanismo Coordinador País y de la Mesa de Bienestar del Cabildo Cívico de Quito. Un gusto tenerte con nosotros esta noche, Eve. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, querida Magali, querida Maga, por darnos este espacio, por permitirnos hablar de la planta, de la maravillosa planta sagrada que es la cannabis. Y nada, muy feliz por acá de ser parte de este espacio, que sé que, pues, como tú lo dices, siempre es un espacio subversivo, es un espacio que es la contra en cuanto a muchas cosas que nos pasan a diario y sobre todo que les pasan pues a madres y padres de familia, ¿no? Entonces, muy feliz de poder tener un espacio como este para hablar de la planta y de lo que proyectamos desde el activismo social. Muchas gracias, Eve. Sí, justamente hoy queremos escuchar desde sus voces, de voces de personas que están activando ahí, que están donde las papas queman, que saben de lo que están hablando para, como decía, ¿no?, ir rompiendo esto y a través del conocimiento. Y también el día de hoy la acompaña Isabel Cristina Martínez Rosero. Ella es doctora en cirugía y medicina general, coordinadora del proyecto VIH-SIDA Ronda 9 con la Fundación Quimera, Ministerio de Salud y Fondo Mundial en toda la zona Sierra, Norte, Centro y Sur. Además, ha sido ponente en los dos congresos de cannabis medicinal realizados en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, 2018-2019. Ponente también y coordinadora del evento académico científico sobre cannabis medicinal, junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en el 2019. También en los dos módulos de cannabis medicinal clínica y protocolos de atención médica con aval académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central en el año 2021 y participante del proyecto de reducción de riesgos y daños. Psicoactivas Info hasta agosto del 2020. Además, coordinadora médica de la Fundación Educativa Canaguarmi, miembro actual de la Cooperativa Técnica de Integración Social y representante por Ecuador en la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas y en la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y Consumo de Sustancias. Buenas noches, Isabel, bienvenida. Qué lindo, muchas gracias, Magali. Buenas noches, Eve. Un gusto estar aquí en tu programa, pues con muchas ganas de conversar sobre temas tan importantes como son la maternidad, como son los que nosotras todas las mujeres tenemos. Y gracias por la invitación y estamos listas para tener un lindo conversatorio. Chévere. Isabel, muchas gracias por su participación. Es muy importante tener siempre este como aval médico en un tema tan controversial como lo es hablar del cannabis, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este diálogo. Queremos que esta noche sea un poco más eso, ¿no? Conversar acerca de la plantita. Y para eso queremos empezar desde lo básico, ¿no? ¿Qué es el cannabis? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuáles son sus beneficios? Cosas que tal vez para nosotras son eso básicas, ¿no? Pero que queremos que llegue a otras personas que tal vez nunca las han escuchado. Entonces, ahí, en el orden que ustedes gusten, adelante. Bueno, yo les estaba queriendo decir a la doc que sea la que lo explique, porque precisamente el tema como de usos y tal, al menos al tema medicinal, sería chévere, pues, ahí que la doc lo cuente. Pues bueno, conversemos. Bueno, la planta de cannabis como tal La planta de cannabis como tal tiene, pues, tiene una historia muy antigua y muy ligada, pues, a la relación con la humanidad, ¿no? Hay datos incluso desde hace más de 5.000 años en los que nos dicen que la cannabis ya estaba presente en varias culturas. La planta proviene principalmente de este sector de los Himalayas, de toda esta región índica. Y bueno, pues la planta a través de los años ha ido cambiando mucho. Tenemos como varios tipos, pero todo es al final cannabis, sea cáñamo, como se lo conoce al cáñamo que ahora pues ya es legal en el Ecuador. También lo que es los distintos tipos de cannabis como tal, desde su clasificación, que son el tipo índica, el tipo sativa y también el ruderalis, ¿no? Pero todo al final, como decía antes, tanto el cáñamo como estas tipologías son cannabis al final, ¿no? Entonces, bueno, es una planta que ha tenido muchos usos alrededor de esta historia, desde su relacionamiento a nivel medicinal, que ya la Doc nos va a contar luego, como por ejemplo todo el relacionamiento con lo que es la industria de muchas cosas, la ropa. En la antigüedad se hacía la ropa con cáñamo, se hacía pues la ropa muy resistente, se hacían muchas cosas incluso para sellar barcos, se utilizaba para poder hacer impresos, los primeros, por ejemplo, la primera Biblia, siempre dicen, ¿no?, que fue impresa con el papel de cáñamo, e incluso se le nombra hasta en la Biblia, es por eso que la cannabis ha estado siempre. Sin embargo, pues a partir de esta guerra contra las drogas empezó a tener esta fama de llamarse primero marihuana, como le pusieron este nombre, con un sesgo racista, con un sesgo más de discriminación desde un principio por parte de autoridades de los Estados Unidos. Y bueno, de ese tiempo, hablamos de 60, 70 años atrás, en donde empezó esta mala campaña, y desde ahí para acá, pues la cannabis ha sido conocida más como marihuana, más por sus efectos psicoactivos. Sin embargo, como lo decía en su historia, pues anteriormente tenía unos usos muy, muy amplios, muy diversos. Era totalmente legal poder utilizar tu medicina con cannabis. Hay datos de medicina incluso para la tos, se utilizaba también en licores. Hay datos también de que incluso las mujeres egipcias también lo utilizaban. Entonces tiene una gran relación, y sobre todo con las mujeres tiene una relación muy, muy íntima, por así decirlo, porque pues con nuestra luna, con nuestro ciclo, pues tiene muchas posibilidades más que con la anatomía masculina, ¿no? Entonces ahí de pronto la Doc nos va a profundizar en esa parte, pero un poquito por ahí viene la historia de tanto de la cannabis, y como tú lo dijiste antes, es una planta que por lo menos dos de cada tres personas la conocen o la han probado, y realmente eso es lo que hace que sea tan popular. Sin embargo, también eso es lo que hace que las cárceles estén llenas en cuanto a temas de uso y consumo, o también de tráfico, estén llenas de personas relacionadas a la cannabis, a la marihuana, ¿no? Sean o no cultivadores, sean o no microtraficantes, indistintamente de esto, pues la masa realmente de las personas que usan sustancias psicoactivas en el mundo es la masa cannábica como tal. Entonces eso, no sé si por ahí ya la Doc nos puede contar algo más de la parte de los usos medicinales, ¿no? Complementando lo que Eve nos habla, pues es muy linda la historia del cannabis. Realmente es muy atractiva y muy acogedora, porque ahí te habla de que la utilización del cannabis fue usada de forma tanto espiritual cuanto lúdica, y de recreación y de un contexto incluso también medicinal, por supuesto. Existe un libro, una farmacología, hablemos en la China, sobre gran cantidad de tratamientos que se hicieron especialmente para problemas de las mujeres. En esta farmacología ahí te dice, ¿no?, en 2700 años antes de Cristo, esta es una farmacología en la que te habla de los problemas de las mujeres, del proceso de menstruación, problemas de sangrados. Entonces, a nivel médico, pues el cannabis fue utilizado muchísimo. A nivel espiritual o de rituales también fue muy utilizado. En una de las primeras recetas hechas por papel de cáñamo fueron también usadas por los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos hicieron las primeras recetas con el papel de cáñamo. Pasa la historia y pues Egipto, Grecia, toda América llegó a tener la presencia del cannabis especialmente llegaron acá a los Estados Unidos, los trajeron a los chinos para que construyan el ferrocarril, y por supuesto ellos trajeron su opio y trajeron cannabis también, y claro, y comenzaron a satanizar porque ya comenzó la estigmatización racial y estigmatización específicamente a cómo la gente se comportaba. Los estudios nos hablan de que los chinos, pues en su etapa de descanso, pues estaban ellos relajados y haciendo incluso su música, ¿no? A partir de los años 30, pues se da el boom del jazz y claro, hay la presencia de el estigma y la discriminación, pero más fue con el objeto de introducir al plástico. En la época de la revolución industrial comenzamos a tener procesos en los cuales el cáñamo, como era utilizado por todo mundo, su costo baratísimo, pues las grandes industrias vieron en el plástico la posibilidad de generar más ingresos. Y comenzaron ahí a estigmatizar a la planta. La planta se estigmatizó con todo el contexto de estigmatizador y de discriminatorio hacia tanto hombres como mujeres. Ahí es donde nace el jazz. En esa temporada, los negros componían divinamente la música, era una música maravillosa. Y entonces incluso comienzan a haber escritos en los que, revistas en los que denigraban la creación del jazz, de la música, especialmente porque era hecha por negros. Luego de este tiempo, pues el plástico comenzó a tener su auge y es ahí donde ya comienza la discriminación específica a los consumidores. Los consumidores comienzan desde ese momento a ser perseguidos, estigmatizados y prácticamente comienza la persecución. Luego nace la guerra contra las drogas, que vemos que en realidad no es la guerra contra las drogas, contra la plantita, sino es una persecución ya al consumidor. Lamentablemente esto se está dando, se sigue dando, y pues a nivel médico comenzamos a conocer a través de nuestro padre de la medicina canábica, Rafael Mechulam. Rafael Mechulam, un investigador israelí, ¿quién es el que descubre, pues, los dos componentes más importantes de la cannabis, que es el THC y el CBD? Entonces, a través de él es que comenzamos a tener aportes científicos con relación a la importancia de esta plantita con relación a muchas enfermedades. Y claro, entre las más conocidas de enfermedades tenemos la epilepsia refractaria, ¿no? La epilepsia refractaria y problemas comienzan a seguir ubicándose problemas de tipo menstrual, problemas de tipo fibromialgias. Comienzan a aparecer varias investigaciones en las que en buena hora tenemos la posibilidad de tener. Imagínate que hasta la actualidad hay como 33,000 documentos de investigación científica sobre la aplicación del cannabis en medicina. Por tanto, la estigmatización prácticamente es a las personas con consumo y, por supuesto, el contexto también se da es a los usuarios en cuanto al cannabis medicinal. Te puedo hablar que acá en el país hay muchas personas que ya utilizan su cannabis, hay personas, familias que hacen su medicina y eso es importante porque al final estamos en un país donde aquí se invierte $500,000 anuales para tratar a una droga legalmente utilizada como es el cigarrillo y se cura o se trata de curar a estas personas que tienen bronquitis, neumonía, EPOC por el cigarrillo, que es la droga legalmente utilizada, pero no se quiere dar paso al cannabis que no cuesta y que además un país, nuestro país, tiene procesos de desnutrición altos en las zonas rurales y la semilla del cáñamo es una de las semillas más interesantes en cuanto a proteínas como un alimento mejor que la quinoa. Entonces, son varias las formas que se puede utilizar el cannabis y prácticamente el país necesitamos conocer, necesitamos saber sus propiedades, saber sus efectos y reconocer que es una planta de poder. Eso te podría comentar, Magali, para ver qué nos sigues contando. Muchísimas gracias, Eve, Isabel. Qué importante, como les decía, empezar desde lo más digerible para todos los que tal vez no conocemos lo suficiente de esta plantita y poder ir desde el conocimiento acercándonos más a ella. Y bueno, en este momento para seguir con el diálogo, vamos a hacer una pausa para escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, en nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y en el Instagram Mamá Universitaria 19, para que nos cuenten sobre sus dudas. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, amigas y amigos, regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para seguir en el diálogo con nuestras invitadas de hoy. Y justo topaban este tema de que está relacionado bastante con lo femenino, ¿no? Con nosotros, con las mujeres, con el ciclo. Entonces queremos ahorita que nos cuenten un poquito más también de qué es Canaguarmi, cuál es el rol que tiene la mujer dentro del activismo canábico. ¿Y cómo se ha ido configurando también en un feminismo antiprohibicionista tan necesario y tan valioso? Ahí, Eve. Genial. Yo ya iba a soltar la lengua sobre esta parte. Bueno, muy feliz de, como te decía, de poder tener este espacio porque realmente como hay mucha gente que dice y eso del antiprohibicionismo, ¿con qué se come? Entonces, pues espacios como este nos ayudan a dar a conocer un poquito de lo que queremos contar también como mujeres dentro de este rubro que es el canábico y que también es un ambiente, un mundo totalmente diverso, pero sin embargo tiene mucho machismo, mucho sesgo de machismo, muchas cosas que se dan en el, como en todas las cosas, en todas las luchas sociales. Bueno, un poquito contándote la historia, resulta que pues yo llevo muchos años atrás de la organización de marchas, de la marcha de la marihuana, siempre estaba como trabajando desde que estaba en la universidad, haciendo mis pasantías incluso con el tema canábico, todo siempre lo enfoqué hacia el tema de la planta porque para mí era muy, muy liberador y también pues luego me convertí en paciente, entonces me volví incluso mucho más fan de la planta y me interesó mucho más también poder expandir este conocimiento que yo estaba teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pasó que en plena pandemia Nosotras, algunas mujeres que ya nos veníamos acompañando en el proceso de la lucha social canábica como tal, de esta lucha por los derechos de las personas usuarias de cannabis y sustancias psicoactivas, en especial la doctora Cristina Martínez, que aquí me acompaña, pues pasa que hablábamos de eso, como de no tenemos una organización de mujeres, pero es necesaria porque no tenemos precisamente espacios en los que podamos dar otro tipo de opiniones, espacios para las diversidades sexogenéricas y también espacios para hablar de esta diferenciación que hay entre ser usuario de sustancias si eres hombre y ser usuaria de sustancias, ¿no? Y más aún si eres, pues, perteneciente a algún tipo de disidencia sexogenérica como tal, es mucho más complicado, ¿no? Entonces siempre hay un triple estigma, yo digo siempre. Y yo creo que siendo mujeres esto pasa, siendo mamás, yo no soy mamá, por ejemplo, pero ya luego vamos a hablar de ese tema. Ahí yo creo que es peor, porque es como que, eres mamá y encima utilizas cannabis, utilizas marihuana, eres drogadicta, ¿no? Entonces ya viene esa idea del estigma social, ¿no? Que viene de esta prohibición de la que hablábamos antes, que se propuso en Estados Unidos, pero se expandió por todo el mundo, que tenía intereses económicos y también intereses, pues, como decía, pues, mi doctora Cristina Martínez, los afroamericanos, también los mexicanos, los migrantes, los chinos y demás, pero que se expandió para todo el mundo y luego hubo, pues, si de por sí hay discriminación hacia la comunidad canábica, hacia las mujeres canábicas hay más discriminación e incluso dentro del movimiento de activismo social, porque muchos hombres piensan, ¿no?, la mayoría de la población piensa que con ser canábicos ya está, y por ahí empezaron ya las marcas a legalizar con el tema del cannabis legal en Ecuador y en todo el planeta empezaron ya a utilizar a la mujer como únicamente objeto de venta, como una imagen, y no hablar de realmente nuestro papel en la lucha, nuestro papel en la industria también canábica, en el rubro, y también nuestro papel, pues, como mujeres, ¿no?, a nivel de la naturaleza y la relación que tenemos con la planta, que es la que un poquito contábamos antes. Entonces, creo que todas estas ideas hicieron que este grupo de mujeres activistas, en las que estamos de todo, yo que soy comunicadora, está la doctora Cristina Martínez, que es médica, y demás, hay educadoras, hay una compañera también que es abogada, veterinaria, entre todas empezamos como a darnos cuenta de que necesitábamos eso, empezar a hablar de otras narrativas, desde las mujeres, también incluyentes, también que tengamos un espacio transfeminista, psicoactivo, no solo canábico, para hablar de esto que es la lucha antiprohibicionista, ¿no? Este término de la antiprohibición vino un poco con este empoderamiento de las mujeres sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas como tal, y una de estas también es la relación con las sustancias. Precisamente, pues, se nos prohíbe en la esfera de lo privado, como es donde se nos pretende mantener desde el sistema, ¿no?, que es patriarcal. La mujer no usa drogas, ¿no? La mujer está en la casa, cuidando a los hijos, esa es la idea, ese es el rol. Entonces ahí va, no, pues, ¿cuál es el rol de las mujeres? Y también sabemos que somos usuarias, que podemos llevar una vida normal si somos madres, profesionales, estudiantes, demás. Pero también que teníamos mucho que decir, que éramos cultivadoras, que estábamos detrás del trabajo y no teníamos un rostro, ¿no? No teníamos una cara ante esto, entonces empezamos, pues, a crear una organización social. En un principio, Canawarmi fue como tal una organización social feminista antiprohibicionista, y luego, pues, nos fuimos enfocando ya más a la idea de poder hacer esto no solo una organización social de hecho, sino también de derecho, y con un enfoque, pues, ¿cuál era la idea que nos unía a todas? Era un poco la de educar, libres de estigmas y libres de prohibición, y libres también, pues, de machismo. Entonces quisimos proponer esto nuevo y creamos la Fundación Educativa Canawarmi, que como tal, pues, yo siempre digo, tiene ahí su dualidad, porque tiene un alma muy fuerte de lo que es la organización social, el activismo social a pie de calle, pero por otro lado también tiene, pues, ya este lado más formal, que es la posibilidad de hacer educación popular y sin estigma sobre la cannabis. Entonces, un poco eso para contarles de cómo nació, cómo surgió esta idea. Fue básicamente así, ¿no? Un grupo de mujeres activistas que teníamos cosas en común y muchas, muchas curiosidades, muchas cosas que queríamos contar y que queríamos plantear desde esta lógica, porque realmente el mundo canábico es un mundo de hombres. Nosotras siempre hemos sido una minoría, por muchos años a veces era yo solita, luego vino por ahí una más, otras se iban, porque como era un mundo tan machista, también no se sentían en un espacio, ¿no? Entonces ahora precisamente con Canawarmi hemos buscado la forma de apropiarnos de los espacios incluso del Centro Cultural Casa Pucará, que es parte también de esta lucha y del que somos parte también ahí. Entonces, empezar a invadir de estas nuevas lógicas, ¿no? Femeninas, pero también antiprohibicionistas y también desde la idea de poder involucrar o de crear espacios para las diversidades también. Eso les puedo contar desde mi parte, que sea también por ahí que la Doc nos cuente un poco su visión, ¿no? También mi canaguar, mi... Sabes que lo que comenta Eve fue bien interesante porque ser parte de una organización social donde en realidad predominaban muchos jóvenes, que yo los quiero mucho a mis canábicos, nos veíamos involucradas, pero no como realmente habríamos querido ser nosotras como mujeres. Así es que en realidad ya tenemos un año y medio, ¿no? ¿No, Eve? Un año y medio que tenemos de ya cumplimos un añito, ya somos legalmente constituidas, somos una fundación que lo que hemos hecho es eso, ¿no? Educar y también ser parte de un activismo antiprohibicionista en defensa de los derechos de las mujeres. Mira, lo lamentable que vivimos acá en el país son muchas cosas con relación a nosotras las mujeres. Y ya por hecho, los salarios de las mujeres siempre son menos que las de los hombres. Pero en el consumo canábico es algo más terrible todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando una de las muchachas tiene un consumo, hablemos así, medio entre comillas, un consumo problemático? Normalmente, como esto es un problema de salud pública, pues lo que hacen es llevarla a un centro, en teoría, de rehabilitación, y es un centro manicomial, específicamente son los centros donde se atienden a personas con problemas de salud mental. ¿Qué es lo que pasa en estos centros? Pues prácticamente las mujeres pues son indefensas, están en indefensión, prácticamente todas ellas terminan siendo zombies porque son medicalizadas y no tienen derecho ni siquiera a pronunciar de que si quieren o no quieren esta medicina. Esto es muy común acá en el país y lo peor es que ni siquiera hay un espacio de acogida solo para mujeres. Entonces las meten en sitios de rehabilitación psiquiátrica donde hay solo hombres. ¿Y qué pasa con ellas? Muchas de ellas son violadas, muchas de ellas han tenido procesos muy serios de salud y que no es que salen curadas, sino que salen mal, muy mal. Y esa no es la forma de tratar al consumo. El consumo se lo hace a través de una reducción de riesgos y daños con acompañamiento en la familia, con acompañamiento con su comunidad, acompañamiento con... En definitiva, nos toca seguir educando a las familias, seguir educando a la comunidad, porque el consumo pues se lo logra si realmente hay una participación de la sociedad, de la familia, con un conocimiento claro, ¿no? Lamentablemente, peor si eres una mujer que consume sustancia, pues eres lo peor. Entonces, esos son los estigmas que se mantienen y nosotros estamos aquí para quitar ese estigma, desestigmatizar, dar a nuestras mujeres a conocer todos sus derechos como tales. Nosotras como mujeres, si tú eres una paciente y necesitas un tratamiento por obvias razones de cualquier situación, tú debes conocer qué tratamiento te van a dar. Eso se llama un consentimiento informado, donde tú debes elegir con qué quieres ser tratada. Pero esta elección la hace el médico dándote una información veraz, muy clara, con opciones. Entonces, si vos tienes la opción del cannabis, ya conoces algo sobre el cannabis, pues la única forma es aquí hacer respetar tu derecho como paciente, que es parte de los derechos humanos. Entonces hay muchas cosas en violencia hacia nosotras las mujeres y es por esto que pues nuestra organización Canawarmi estamos en eso, acompañamos a nuestras compañeras en sus procesos, hemos tenido mujeres que están presas por haberlas encontrado fumando su porro en un carro, mujeres en las que en realidad no tienen ninguna situación de contrabando, no son mujeres en las que hayan tenido problemas con la policía. No, no, no, la persecución ahora es muy igual a mujeres cuanto a hombres, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable que se está viviendo acá en el país. Y no se diga con los pacientes, ¿no? Los pacientes igual tienen su derecho a sembrar su plantita, a tener su aceite, a saber hacer su aceite. Pues lamentablemente nuestros reglamento del a nivel del Ministerio de Salud nos está prohibiendo prácticamente tener un aceite de tipo artesanal en el cual tú puedes hacerte. Y pues la historia también nos habla, ¿no? De que hay muchas respuestas en las personas que han tomado su aceite artesanal y les ha ido muy bien. Esa es una evidencia testimonial que no es una evidencia científica, por supuesto, pero del testimonio nace el proceso de investigación de lo que es la planta. Entonces, imagínate todos esos estigmas, todas esas lamentables acciones hacia nosotras las mujeres, debemos seguirlas conociendo y pues les felicito por su programa porque de esta forma vamos a ir creciendo ese conocimiento y seguir compartiendo lo que nosotros podemos colaborar. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Eve. Qué bueno poder topar esto, ¿no? Esta estigmatización que, como lo mencionaba, se va intensificando de algún modo si cumples más roles dentro de la sociedad, ¿no? Y justamente queremos conversar también acerca de esto de pensarse si existen maternidades canábicas. ¿Cómo está vinculado tal vez al tema de la maternidad, de la crianza? ¿Cuándo tal vez, porque de por sí las madres ya tenemos este peso cultural histórico bastante pesado de que cómo tienes que criar, cuál es el modelo que tienes que seguir y así? Entonces, el toparnos, y bueno, nuestro programa va dirigido a los madres y padres universitarios, que como hablaba la Eve en un inicio, más que seguro la mayoría alguna vez probó marihuana, tal vez estamos dirigiéndonos hacia algunos consumidores y consumidoras de la plantita que están también ejerciendo su maternidad y su paternidad. Entonces ahí poder conversar acerca de esto desde lo medicinal, que como nos comentaba la doc, es lo que tal vez abre un poco, es lo más como sensible por lo que se empieza a hablar, pero cómo poder abordar en sí el cannabis relacionado a la maternidad. Ahí te podría yo comentar varias cosas, ¿no? Si bien es cierto, el consumo del cannabis realmente trae sus efectos, pues, ojo, ¿no? Los niños, los adolescentes y a partir ya hasta los 25 años es preferible que ni siquiera, o sea, yo creo que deben conocer la planta, deben familiarizarse ubicándola, sus potencialidades biológicas y conocer que muchas veces el llegar a querer consumir alguna sustancia es importante conocer, saber de qué se trata, ¿no? Entonces, el consumo de una sustancia desde niños a adolescentes es realmente negativo y peor aún en una madre gestante. Cuando la mujer está en su proceso de embarazo, es como toda sustancia, como el alcohol, como el cigarrillo, el cannabis, claro que te da. Muchas veces se han visto casos en los que se acelera el parto, son niños prematuros, otros en que se ha dado la situación de que hay abortos por consumo de cannabis. Otra de las cosas es que los niños nacen con un peso bajo y que si la mamá consume y da de lactar, prácticamente también el cannabis en sí, el THC, yo hablo más del THC, también pasa a través de la leche materna y se ha visto casos en los que la FDA recomienda preferible suspender la lactancia porque hay problemas en el crecimiento y desarrollo del niño. Pero esto te estoy hablando de un THC en el cual no es controlado, es un THC en el que sus dosis o porcentajes son sumamente altos, y he ahí la importancia del autocultivo, ¿no? Cuando tú cultivas, tú sabes qué estás sembrando, tú sabes con qué abono lo estás poniendo, tú sabes cómo está esa plantita para ti. Entonces, muchas de las mujeres, todas hemos tenido los procesos de embarazo, de tener el guagua. Cuando ya tienes el guagua, tienes un estrés, porque además de cuidarle, como eres nueva, te llena un montón de novedades con este guagua, pues también te controla el estrés, ojo, ¿no? Entonces, he ahí la importancia. Yo, como médica, yo soy parte de que haya un THC de autocultivo, un THC en el que tú puedas conocer qué cantidad de CBD, qué cantidad de THC tiene tu semillita, y si estás estresada, unas gotitas no caen nada mal. Pero he ahí la importancia de que, de preferencia, en el embarazo y en el momento de lactancia, es preferible no consumirlo. Otra de las acciones que ejerce, pues, a los papacitos que quieran tener sus guaguas también, muchas de las recomendaciones están en que es preferible que, si ya van a tener un embarazo en el cual lo programan, es preferible tener una pequeña abstinencia, porque en realidad los procesos a nivel de el espermatozoide y el óvulo también se han visto en que están alterados. Pero ojo, he ahí la importancia de saber qué consumes, porque si consumes cualquier sustancia de la calle, no sabes qué te estás metiendo, no sabes que si tiene contaminantes, porque el cannabis tiene la posibilidad de absorber. Esa es una maravilla que tiene el cáñamo y el cannabis, de absorber y de limpiar todas las situaciones que se dan en la tierra, como son los pesticidas, como son materiales radioactivos. Si los consumos se dan con un cannabis desconocido, como el que te da el narcotráfico, los riesgos son mucho más altos. Entonces, he ahí la importancia del autocultivo. Muchas gracias, Doc. Qué importante es tratarlo, ¿no? Como les decía, hay de seguro, estoy más que segura que hay maternidades canábicas también, que se apoyan en la planta justamente para hacer un té, para tener el aceite. También me parece súper importante topar esto de cuántos padres y madres también serán estigmatizados y criminalizados por plantar y por tener la plantita por sus hijos, que están atravesando tal vez por alguna enfermedad en la que el cannabis es la solución, ¿no? Y cómo no se atraviesa por esta cuestión de, no, es que si es joven, porque es joven, es irresponsable, y como decíamos, es drogadicto, drogadicta, y por eso quiere, ¿no? Hay uso consciente del cannabis, uso consciente de sus beneficios, y la muestra son las compañeras y toda una comunidad de usuarios y usuarias de cannabis medicinal, lúdico. Los usos, ¿qué usos nomás así como de forma un poquito breve para tener en cuenta todos quienes formamos parte de esta comunidad, y qué también, cuáles son esas, las necesidades, las demandas, las exigencias del cumplimiento real de los derechos, como lo mencionaba Eve? Es legal en Ecuador, sin embargo siguen habiendo detenciones arbitrarias, sigue habiendo persecución, criminalización y la misma estigmatización, ¿no? Entonces, y que claro, ese es el objetivo también, si no estoy mal, de la marcha, ¿no? Que se realizó el día de hoy. Entonces, un poco eso, conocer cuáles son las exigencias, cuáles son los derechos que se tienen que cumplir hacia los consumidores o usuarios del cannabis. Yo quisiera sumar algo sobre el tema que estábamos hablando antes del tema de las maternidades. Lo que acabas de decir, hay unas comunidades ya organizadas alrededor del mundo de mujeres, incluso de mujeres y mamás que bueno, que más allá del periodo gestante y de lactancia después de eso, pues acompañan su vida y tienen una mejor calidad de vida gracias al cannabis, y muchas de ellas pues también son cultivadoras para su uso responsable adulto, no necesariamente para hacer medicina, sino también para su uso. Bueno, yo siempre digo, la alegría y la felicidad también es medicinal, ¿no? Entonces, por ahí también sumar que asimismo también hay un triple de estigma. Por ejemplo, este año, el año pasado tuvimos el caso de una adolescente extranjera en el Ecuador que, bueno, sí, tenía 18 años, que tuvo un bebé y que por haber le hicieron algún tipo de examen, su bebé era prematuro, y le determinaron que tenía cannabis en su organismo, la madre, no el bebé. Pues le apartaron de su bebé, le hicieron un proceso súper tenaz en un hospital público de acá de Quito, un proceso horrible de varios meses en los que no pudo estar cerca de su hijo, ni ella ni el padre. Entonces ahí viene precisamente este incumplimiento de los derechos, ¿no? Porque como decía la doctora Cristina Martínez, si tú tienes la información, sabes que lo principal para tu beneficio es la planta del autocultivo, no precisamente lo que viene del narcotráfico. Sin embargo, las leyes al someter tanto a la población canábica, al perseguirnos tanto, al vivir de la población canábica, porque realmente jueces, fiscales, abogados, todos viven de esta masa, como decía antes, la masa de usuarios y personas alrededor del tema de sustancias, de esta problemática de drogas, somos los canábicos y las canábicas. Entonces, por ahí, pues ahí también se ve afectada la madre que usa cannabis, la usuaria adulta como tal, o no adulta, pero la usuaria, los padres también. También se ven muchas veces ligados al tema de perder sus trabajos y demás. El tema de la discriminación trasciende muchos niveles que afectan a la vida de las personas, mucho más que el mismo uso de la cannabis, incluso si es que viene de narcotráfico, porque a veces es peor, incluso siempre decimos, es más peligroso que te encuentren con la cannabis. Pero también está, pues, el tema que tú decías antes, ¿no? De cultivar para mi hijo, cultivar para mi familia, para mi comunidad, o para mi madre, si soy hija, ¿no? Como es mi caso, que me pasa también con la medicina que yo hago, también la utiliza mi mamá, ¿no? Entonces, ahí es cuando la educación es la principal herramienta para poder entender que es una planta y que al quitarnos el estigma, la venda de la prohibición, y verlo desde el modo científico y como lo que es, pues podríamos tener una idea más arraigada y tener más una niñez, una adolescencia más relacionada con la planta, que un niño desde pequeño sepa lo que es la planta y sepa que a ciertas edades pues va a ser conveniente probarla o no, en ciertas circunstancias también. Es decir, una normalidad canábica, y es hacia eso a lo que apuntamos también con Canawarmi. Ahora, en cuanto al tema de la criminalización y la marcha, yo quisiera, bueno, estaba mostrando por aquí antes del afiche, quisiera un poco contarles que pues los lemas o las consignas de este año son principalmente el tema de no más personas presas por marihuana, porque nos está pasando no solo en Ecuador, sino en la región, que sigue habiendo mucho atropellamiento, violación a nuestros derechos. El artículo 364 de la Constitución dice que no tenemos los consumidores, que el uso de sustancias es un problema de salud pública y no tiene por qué ser penado por la ley. Lo cual no pasa, porque ¿qué pasa si te estás fumando un porro, como decía antes Cristina, o si te estás simplemente tú cargaste por ahí, compraste algo de hierba o andas a llevar y te encontró la policía en una requisa? Te fregaste. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de tus derechos, no? El derecho al desarrollo de la libre personalidad, entre otros. También el tema del autocultivo. El autocultivo sin fines de comercialización, de acuerdo al artículo 222 y 228 del COIP, nos dice que no es penado, que no tiene por qué ser sancionado tampoco la tenencia. Sin embargo, esto no pasa. Tanto policías como jueces como fiscales, como decía antes, van a su bola. Hay un sistema corrupto muy fuerte, muy arraigado en Ecuador, al cual queremos visibilizar, porque justamente la semana pasada se estaba queriendo encerrar a una mujer por tener un gramo más de lo que nos dice la tabla referencial de sustancias. Es decir, que por tener 11 gramos de cannabis, por tener por ahí tus aceites, ya te están criminalizando aunque seas paciente. Era una persona que tenía una enfermedad que desde hace 10 años utiliza cannabis para ella, sin embargo le trataron como una delincuente y tal, y esto pasa todos los días. Nos invaden nuestras viviendas y ahora incluso desde los medios se ha tratado de plantear la idea de narcoagricultores hacia los cultivadores, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. Un cultivador, una persona que hace su propia medicina para su comunidad o por ahí la vende a las personas que conoce, no llega a ganar ni al mes, digamos, ni lo que a veces logran con las justas llegar a un sueldo básico, como para pensar que tienen alguna relación con el narcotráfico. Sin embargo, sabemos que esto viene desde el poder, desde el tema del narcotráfico como tal, y sabemos también que tiene un interés del tema económico de fuera, ¿no? Se legalizó el cannabis no psicoactivo y claro, quieren asegurarles a las empresas su mercado, sin embargo están dejando atrás a toda la gente que ya viene produciendo su medicina, a los pacientes que como yo cultivamos nuestra medicina, nos quieren poner con miedo. ¿Y qué haces tú si tienes miedo de cultivar y hacerte tu propia medicina? Terminas comprándole al narcotraficante al final. Entonces todo esto termina siendo un círculo de violencia, de corrupción y de atentado contra los derechos de las personas canábicas, de los usuarios, de las usuarias de sustancias, principalmente de cannabis, ¿no? Entonces eso es lo que hemos querido visibilizar con esta marcha, lo que queremos visibilizar no solo con la marcha, sino con las acciones, para poderle decir a la ciudadanía ecuatoriana: no se debe parcializar la planta, el CBD únicamente no es lo único positivo o medicinal de la planta como se quiere vender, y no somos narcoagricultores los que cultivamos y hacemos medicina. Somos personas como las personas que ustedes ven ahí en las paradas de los buses, que han vendido desde hace muchos años su pomada para las articulaciones con cannabis, con coca. Ellos nunca han necesitado una regulación. ¿Por qué ahora con la regulación se nos empieza a discriminar? Cuando se hablaba de que esto va a tener más oportunidades la gente en Ecuador que un cambio de matriz productiva. ¿Qué cambio de matriz productiva si los únicos que van a terminar siendo beneficiados son aquellos que tienen posibilidades económicas y se nos sigue persiguiendo a cultivadores, incluso si tienes tu CBD? Porque ahora, como digo, la ignorancia es tanta que los policías tienen una total desinformación, siguen haciendo de la comunidad canábica su negocio. Lastimosamente es así. Por ahí mi doc si quiere complementar el tema. Y la farmacéutica, ¿no? La farmacéutica, lamentablemente, puedes creer que querer dar a conocer al mundo que lo único que vale es el CBD y que el resto de la planta no sirve absolutamente para nada. Entonces, sabemos que la plantita en sí tiene más de 120 sustancias activas que todavía están por investigarse y que incluso son más de las 50, 60 enfermedades a las cuales se las podría utilizar. Entonces, la farmacéutica realmente aquí tiene una importancia terrible con el objeto de terminar con los autocultivadores y, lamentablemente, venir al país con un producto de CBD costoso, realmente muy costoso, porque es del exterior. Entonces, el sistema de salud lamentablemente no mira a los pacientes, no mira a su población con la opción del cannabis. El cannabis es excelente para epilepsias refractarias, excelente para procesos de cáncer, te ayuda muchísimo en dolores en cuanto a problemas de menopausia, imagínate, a cólicos menstruales, fibromialgias, gran cantidad de problemas de dolor. El dolor en el mundo, imagínate, el 25% de la población del mundo tiene dolor. ¿Y con qué lo tratan? Con la droga más aceptada, que son los opioides, la morfina, que estas están generando gran cantidad de adicción a la población e incluso muertes por estas drogas a la final. Entonces, también aquí hay mucha mano metida acá, la farmacéutica. Acá en el país, lamentablemente, tenemos con estos últimos reglamentos dados por el MAGAP, por el Ministerio de Salud, a quienes están beneficiando son a las farmacéuticas y a los floricultores, porque ellos son los únicos que a través de varias licencias pueden obtener las semillas propias, sus terrenos ya tienen listos, y si prácticamente le ven a un pequeño cultivador con pequeñas plantas, pues incluso, a más de ir a la cárcel, con estos reglamentos hay unas multas Muchas gracias nuevamente por todo lo que nos pudieron compartir esta noche. Fue justo, a veces las cosas pasan justo cuando tienen que pasar. Hoy fue la Marcha Mundial de la Marihuana y hoy hemos hablado desde las mujeres, desde las maternidades, sobre este consumo, sobre este uso y en general que es subversivo, ¿no? El espacio ha pretendido ser un espacio en donde se pueda hablar de lo que no se habla comúnmente, el cómo también estas cosas que nos van atravesando a la comunidad usuaria de cannabis, esta estigmatización a las madres y padres también nos atraviesa esta estigmatización y más aún si se juntan los dos. Entonces, ¿cómo no empezar a hablar sobre esto? ¿Cómo no empezar a conocer y a deconstruir todo lo que nos han dicho que está mal? Y como en la marcha, por ejemplo, ahí había un bloque que es de los pacientes, de los usuarios. Entonces, bloque medicinal. Exacto. ¿Cómo se ve la diversidad de los usuarios y que no necesariamente, como lo decíamos hace un momento, no es que los usuarios de cannabis y las usuarias de cannabis sean drogadictos que no tienen nada de bueno? O sea, somos personas que tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, hacemos medicina para nuestros padres, para nuestras madres, que tenemos nuestra profesión, que hacemos investigación alrededor de este tema. Entonces, qué importante poder ahora haber compartido desde su voz el uso y el poder romper un poquito más la estigmatización sobre el uso del cannabis. Les agradezco muchísimo, les agradezco también a las personas que estuvieron ahí, les pedimos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. En el siguiente programa seguiremos con la miniserie de las mujeres en escena musical en Mamá Subversiva, dentro de la radio revista Mamá Universitaria. Agradecerles nuevamente, Cris y Eve, no sé si quieran decir tal vez igual alguna conclusión cortita. Muchas gracias nuevamente, Cris y Eve, muchas gracias por todo el conocimiento que nos han entregado el día de hoy. Y así es, no solo en un día en específico, sino empecemos a activar desde cualquier lugar en el que estemos y desde cualquier causa que tengamos todos los días. Esto fue Mamá Subversiva. Dentro de la radio revista Mamá Universitaria, con ustedes estuvo la Maga. Muchas gracias. Y ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.